debe ser difícil tener que acostumbrarte. Todas las mañanas al despertar sin descifrar de lo que viviste, victorias y fracasos no te llevan a un mañana espectacular, espectacular. Difícil, tener que acostumbrarte todas las mañanas.